Las PASO. En esta vez vamos a estar hablando con precandidatos del Encuentro Vecinal de Córdoba y ya tenemos del otro lado de la línea a Noelia Perrin. Buenos días, Noelia, te saludamos. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bien, bien. Bueno, queremos conocer un poquito más sobre este espacio que va a estar disputando las PASO el 12 de septiembre. Bueno, sí, yo soy precandidata de Encuentro Vecinal Córdoba. Es un partido que viene creciendo año a año, trabajando siempre en base a los valores. Nuestro principal candidato a diputado es el Aurelio García Elorrio, quien ha sido legislador hasta este año que decidió renunciar para que haya una nueva banca con el legislador Grosso y la legisladora María Rosa Marcone. Nuestro candidato a senador va a ser Juan Pablo Quinteros, quien actualmente está como concejal en la Municipalidad de Córdoba. Y bueno, es un partido que se está ampliando a lo largo de la provincia. Yo actualmente soy concejal en la localidad de La Granja. Tenemos concejales en Arroyito, Río Cuarto, Villa María. Estamos en toda la provincia en busca de distintos referentes y para trabajar por el bien de los cordobeses. Entonces tenemos esta posibilidad de participar en las PASO y dar lo mejor de nosotros para el bienestar de los cordobeses y mejorar el país en lo que se puede y con nuestras propuestas. ¿Cuáles son las primeras propuestas de este espacio? Nosotros como valor fundamental del partido tenemos el derecho a la vida y la defensa de la familia, que son nuestras principales banderas, pero hay distintas propuestas como la lucha contra el narcotráfico, que también es una tarea que realiza Aurelio García Elorrio desde sus inicios. También una de las principales que bueno, ya hemos largado en varios spots, es el hecho de no que Aurelio llegue al Congreso no aprobar ningún tipo de impuesto, porque los impuestos cada vez son más altos y eso genera una presión fiscal que no colabora con el desarrollo de los pequeños o grandes emprendedores. Entonces, un compromiso es el no aprobar ningún tipo de impuesto nuevo ni aumento de impuestos. En tema de educación, a los maestros no se les reconoce las labores que hacen fuera del aula, como la corrección y la planificación de cada clase. Entonces, bueno, ver de que ese reconocimiento también sea económico. Y de todas formas, también los médicos, con la pandemia queda en evidencia que le hacen no cobran lo que deberían, y el reconocimiento económico también para ellos es necesario. Entonces, apoyar ese tipo de políticas para que tengan una mejora en los sueldos. Y sobre todo ejercer un correcto y eficaz control del poder. Controlando a quienes están en el poder es la forma de eliminar también la corrupción y mejorar las distintas cuestiones. Eso como principales, digamos. ¿Cómo se ven posicionados ante las PASO? Y es difícil. En lo personal, lo que hemos estado conversando mucho con la gente, es una situación que a raíz de la pandemia la gente también está muy descreída por las malas políticas que hubo. Entonces, por ahí sentimos como que hay un pequeño recelo al escuchar las propuestas o no quieren escucharnos en base a que somos una propuesta totalmente distinta. O sea, nosotros no estamos en la grieta, nosotros estamos en contra justamente de esa grieta, que lo único que hace es dividir cada vez más las relaciones. Entonces, va a ser una tarea difícil, pero no es imposible. O sea, venimos trabajando desde hace muchos años y es un trabajito de hormiga, si se quiere, pero tenemos mucha fe de que vamos a poder llegar al Congreso y mostrar nuestras propuestas y hacer el trabajo que venimos haciendo desde el interior a pequeños pasitos, pero que se vienen realizando a paso firme. No, me quería consultarte si hay algún precandidato que sea de Sierras Chicas. Sí, de Sierras Chicas. Bueno, estoy yo, que yo estoy en la localidad de La Granja. Tenemos de toda la provincia, está Elena Bacheta, que es de San Francisco, Agustina Anglada, que es de Tras la Sierra, después hay otros chicos de Calera, lo que muchos de los precandidatos pertenecen a la juventud. El partido le da un espacio muy grande a los jóvenes, formando dirigentes, y porque otra de las posturas que tenemos es que no la perpetuidad en el poder, no siempre los mismos candidatos, que por ahí eso pasa en otros partidos. Acá Encuentro Vecinal le da una posibilidad a los jóvenes, como César Orgaz, que también es precandidato a diputado, que vienen trabajando desde hace muchos años y les están brindando ese espacio, que van a ser los próximos referentes y cabezas del partido. Bien, ya volcándonos un poquito también a nuestro corredor, vos también como vecina del corredor, ¿cuáles son las problemáticas que ves más urgentes para atender? Que estaría bueno también llevarlos al Congreso, ¿no? Sí, acá el tema, bueno, en lo que es La Granja, la principal problemática que tenemos es el tema del agua. La crisis hídrica, que también, bueno, afecta así a todo el corredor, el río Ceballos también lo ha padecido. Entonces es una cuestión que hay que analizarla, y el tema de salud, se hizo una movida entre vecinos para la creación de un hospital en Sierras Chicas hace unas semanas atrás. Entonces ese tipo de propuestas también hacen falta que tengan el peso y la ayuda desde el Congreso, sí, para que se pueda lograr. Un hospital que se iba a estar construyendo entre Sal, si puedes, me parece, y justamente La Granja como punto intermedio. Sí, o que sí, hoy por hoy lo planea, sí. Sí, sí, sí, porque hoy por hoy tenemos Jesús María, que es cabecera de todo el norte, y Unquillo, y bueno, entre complicaciones por ahí es necesario que haya algo intermedio, así que es importante. Bueno, Noé, queremos agradecerte este tiempo en Anexados y traernos, acercarnos también a nosotros y a todos los oyentes las propuestas desde este espacio que se llama Encuentro Vecinal Córdoba. Bueno, muchas gracias y bueno, invitarlos a que nos sigan por las redes, ahí vamos subiendo distintos spots de manera breve vamos comentando cada una de nuestras propuestas, así que los invitamos a que nos sigan, Encuentro Vecinal Córdoba, y los principales candidatos nuestros, Aurelio García del Orrio como diputado y Juan Pablo Quinteros como senador nacional. Excelente, bueno, muchas gracias. No, gracias a ustedes por su tiempo, que tengan buenos días. Igualmente. Hasta allí, Noelia Perrin, Encuentro Vecinal Córdoba, es el espacio que va a estar disputando como en las PASO, en realidad el 12 de septiembre, como precandidatos. Bueno, ella es justamente una precandidata de acá, de las Sierras Chicas, precisamente de La Granja. 22 minutos de las 12 del mediodía en todo el país. Estás en 93.9 Nexo, la radio que nos une. Jornada de jueves. Nos quedamos hasta las 13 horas.